Juan comienza su historia diciendo que estaba en Patmos, preso por causa del testimonio fiel del Evangelio, según Apocalipsis 1:9. Y esta experiencia de Juan en Patmos, sin duda que le dio forma al lenguaje y también a las imágenes del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el mar y las imágenes relacionadas con agua aparecen 26 veces en el libro, porque él estaba en una isla rodeado por agua. Y es precisamente de este mar metafórico que el apóstol ve la bestia que sale a oprimir al pueblo de Dios de Apocalipsis 13:1. Por otro lado, a Babilonia se la ve sentada sobre muchas aguas, según Apocalipsis 17:1. Por eso no es sorprendente que en la última visión relacionada con los cielos nuevos y también la tierra nueva, lo primero que observa Juan fue que el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la segunda lección del trimestre y esta lección tiene como título Entre los candelabros. Vamos a apenas concentrarnos en tres asuntos. Hay varios otros asuntos, pero apenas vamos a elegir tres asuntos. El primer asunto es el bosquejo del libro de Apocalipsis 1:19. El segundo tema que elegimos es el mensaje a las siete iglesias del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Aquí apenas vamos a dar una introducción. Y en tercer lugar, la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis 2, 1 al 7. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto entonces, el bosquejo del libro de Apocalipsis 1:19. Aquí Juan presenta el plan de todo el libro. El texto comienza diciendo, escribe las cosas que has visto. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Juan vio? Dos cosas, responde la palabra del Señor. Dice, las que son, y en segundo lugar, las cosas que han de ser después de estas. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis incluye tanto hechos de la época de las siete iglesias como también hechos que irían a ocurrir en el futuro. Ahora, un asunto importante es que a partir del capítulo 4, versículo 1, donde Jesús dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán en el futuro después de estas. Entonces, a partir de ese texto, el libro enfatizará principalmente el futuro después de los días de Juan. Es una buena forma de entender esta parte. El segundo asunto son los siete mensajes de las siete iglesias que Jesús proporcionó a Juan. Fueron mensajes especiales para las iglesias y estos se aplican en tres niveles. El primer nivel es el nivel, la aplicación histórica. En segundo lugar, la aplicación universal. Y en tercer lugar, la aplicación profética. La aplicación histórica es importante porque nos recuerda que estas iglesias eran reales en el tiempo. En Asia Menor estaban todas estas iglesias. Y las siete iglesias se encuentran en una secuencia geográfica definida por la carretera romana que las ligaba unas con otras. En relación a la aplicación universal, los mensajes a las siete iglesias contienen sin duda valiosas lecciones que no solo se aplican a los cristianos de ese tiempo, sino a todos los cristianos de todas las épocas. La carta entera debiera ser leída por todas las iglesias. Y en tercer lugar, la aplicación profética, lo que nos interesa. Y aquí la aplicación profética nos muestra mensajes que tenían intención de proveer un repaso panorámico del cristianismo desde el siglo I hasta el tiempo del fin. Y cada mensaje sigue el mismo formato. ¿Cuál era el formato? En primer lugar había un saludo, en segundo lugar había una presentación de Jesús, después una evaluación de esta iglesia, luego un consejo y una advertencia de Jesús a esta iglesia, en quinto lugar una apelación para escuchar el Espíritu Santo y en sexto lugar las promesas a los vencedores. Vamos al tercer asunto, Éfeso, que está en el capítulo 2, 1 al 7. Éfeso representa el primer periodo de la iglesia cristiana, esto del primer siglo. Y Apocalipsis 2, 2 y 3 dice que Jesús felicita a esta iglesia por varias cualidades. En primer lugar, Éfeso, los hermanos de Éfeso trabajaban mucho y demostraban paciente perseverancia por causa del Evangelio. Amén. En segundo lugar, se mantenían firmes frente a la persecución. En tercer lugar, ellos eran doctrinalmente íntegros. En cuarto lugar, ejercían discernimiento para probar a los falsos apóstoles y no toleraban las enseñanzas falsas. Pero a pesar de estas grandes cualidades, esta iglesia tenía una falla seria. Apocalipsis 2:4 dice que has dejado tu primer amor. El poner todo el énfasis en las acciones correctas y la sana doctrina nos puede llevar a disminuir nuestro amor por Dios. El principio es claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor es la base de nuestra obediencia. Finalmente, Jesús apela a la iglesia de dos maneras. Hace un llamado a esta iglesia. En primer lugar, les dice, deben recordar siempre que el tema central del evangelio es el amor. Y en segundo lugar, él les dice, deben arrepentirse. El arrepentimiento verdadero produce una verdadera reconciliación con el amor de Dios. Vamos a algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, hay una diferencia grande entre sufrir por amor a Cristo y sufrir por nuestras elecciones equivocadas. Y en segundo lugar, la buena nueva es que aquellos que se mantengan fieles y no participen de las prácticas paganas, dice la Biblia, que tendrán permiso para comer del árbol de la vida que está en el Edén restaurado. Yo quiero estar allí. Pero no es por tu obediencia, por mantenerte fiel apenas, sino por estar ligado a Dios, por conocer a Dios, por amar a Dios y por obedecerlo y servirlo de corazón. Que Dios te bendiga y que tú puedas ser partícipe de este grande día de salvación que Dios ofrece a todos los que lo aman y guardan sus mandamientos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu amor cada día a través de la Biblia y también de toda nuestra obediencia a los mandatos que nos diste. En tus manos colocamos una vez más nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.